Empezaste a dejar el sueño de un día muy agotador, pensando que todo tu esfuerzo debe tener un valor. Volverás a poner tu empeño en la misma situación, pues con el paso del tiempo todo debe ir a mejor. Hoy como ayer, hoy como ayer. Hoy como ayer, hoy como ayer. Como ayer, hoy como ayer. Como ayer, hoy como ayer. Hoy has decidido que tu vida has de cambiar, todo lo que has hecho no te ha servido de nada. Hoy has decidido que tu vida has de cambiar, que lo único que haces es dormir y trabajar. Hoy como ayer, hoy como ayer. Hoy como ayer, hoy como ayer. Hoy como ayer, hoy como ayer. Como ayer, hoy como ayer.